Royalty. De nuevo yo, bebé. Flow G. Tú sabes. Y Angel May. Ya he dejado en la historia lo que por ella yo sentí. Y los recuerdos se borraron desde el momento en que te vi. Son tus ojos, tu pelo y esa mirada los que me incitan a decir que solo tú, tú, tú me provocas a tu lado estar. Que solo tú, tú, tú me incitas a la intimidad. Que solo tú, tú, tú, tú, tú me seduces al besar. Tú, tú, tú, tú, tú cuando me tocas me haces temblar. Y es que no sé, no sé, pero se siente bien perderme navegando en tu piel, besándote una y otra vez. Tú me haces olvidar que tuve un ayer. Con esos besos y caricias me da luna. Me hacen sentir que como tú no hay ninguna. Y verte moviendo la cintura, te juro que desaparecen todas mis dudas. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Tienes el estilo al bailar que fácil a mí me levanta. Y yo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quiero decirte que solo tú, tú, tú me provocas a tu lado estar. Que solo tú, tú, tú me incitas a la intimidad. Que solo tú, tú, tú, tú, tú me seduces al besar. Tú, tú, tú, tú, tú cuando me tocas me haces temblar. ¿Cómo podré lograrlo? Hacerte ver la realidad. La realidad. Tú que me elevas, tú que me ignoras por culpa de la incertidumbre, por creer que soy un esclavo de un amor que ya no existe. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Me pones mal cuando apagas la luz. Y yo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y quiero decirte que solo tú, tú, tú me provocas a tu lado estar. Que solo tú, tú, tú me incitas a la intimidad. Y solo tú, tú, tú, tú, tú me seduces al besar. Tú, tú, tú, tú, tú cuando me tocas me haces temblar. Ya he dejado en la historia lo que por ella yo sentí. Y los recuerdos se borraron desde el momento en que te vi. Son tus ojos, tu pelo y esa mirada los que me incitan a decir que solo tú, tú, tú me provocas a tu lado estar. Que solo tú, tú, tú me incitas a la intimidad. Y solo tú, tú, tú, tú, tú me seduces al besar. Tú, tú, tú, tú, tú cuando me tocas me haces temblar. De nuevo yo, bebé. Flow G junto a mi hermanito Angel May. F-L-O-G The Menace. Royalty Music. The Trinity. Cubano Records. Ok. Yeah, esta es nuestra forma de convertir un tema en un éxito y en un clásico. Solo tú.